nos vamos, pero bien arriba. Eres tú, la culpable de mis sufrimientos. Eres tú, negrín, la que se ha reído todo el tiempo de mi amor y de todo lo que te brinde yo. Pero la harás, tú no jugarás, cuando a ti te engañe tú la pagarás. Ya verás lo que es el amor cuando sufras mucho como sufrí yo. Canta todos y... Cuando te engañes sentirás lo que he sentido yo. Ya no tengo con quién jugar. Búscate otro que se preste al juego de tu amor. Búscate otro que se preste al juego. Aguanta un cachito para empezar, ¿eh? Anda ya vos. Sí, sí. Gaby, los timbales. Pero espérame a mí. Sebi, espérame a mí, ¿eh? Aguanta un cachito. Ahora sí. Para arriba, arriba. Los Fabulosos de Quilmes. Señoras y señores. Presentación exclusiva. Ahora va. Los Fabulosos de Quilmes. ¡Wow! A pleno. Va a terminar la noche. Bien, pero bien arriba. A ver las palmitas de todo el Luna para arriba. ¡Ah! Todo el mundo bien arriba con las palmas. Así es. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Gracias a toda la gente linda que se hizo posible venir hasta aquí. Gracias a todas las familias, a todos los amigos, a todos, muchísimas gracias por estar. Y de esta manera nos vamos despidiendo. Así que todas las palmas bien arriba. Arriba, que no quede nadie. A ver, arriba las palmas, todo el mundo. Arriba, arriba. Todos haciendo palmas. Sí. Un aplauso para cada uno de los chicos de la nueva. Para Walter, para Dani, Chuy, el Chino, el Mago, Sebastián, Gaby, Cristian, Javier y quien les habla, Gustavo, desde ya. Muchísimas gracias, gente linda. Gracias por esta alegría que nos da cada día. Y las palmas no se ve. Arriba, todo el mundo, arriba, arriba, arriba, arriba. A sudar. Vamos que nos vamos, nos vamos, nos vamos. Vieja. Vamos, Luna Par. Gracias a todos. Vamos, arriba. Luna, ¡epa! Vamos. Al ritmo de murga. Lo nos que estamos esto. Despidiendo. Así, así, así, así, así. Se va. A ver. Entonces se fiesta, fiesta, fiesta. La nueva luna se va. El show ya se acaba, la nueva luna se va. El show ya se acaba, la nueva luna se va. El show ya se acaba, la nueva luna se va. El show ya se acaba, la nueva luna. Los brazos bien arriba, todas las manitos bien arriba. La nueva luna se va. A todos los chicos ahí. La nueva luna se va. A ver las palmas, todo el mundo. Arriba. Las palmas arriba. Todo. Muy bien. Las palmas. La arriba. Nueva arriba. Luna se va. el show ya se acaba, la nueva luna se va. Y vamos. El show ya se acaba, la nueva luna se va. Para los chicos de la murga, bien fuerte el aplauso de todos, a ver, para los chicos aquí. El aplauso. El aplauso, a ver que se escuche bien fuerte. El aplauso de todos, bien arriba para los chicos. Eso se acercaba, la nueva luna se va. Familia, fiesta con los amigos. El concierto de la nueva luna. En la noche, impresionante. La nueva en concierto. Aquí en la parte final. El aplauso. ¿Dónde está el aplauso? El aplauso de todos, que nos vamos a ver. Arriba. Gracias, Luna Park. Gracias a toda la gente linda. Para toda la nueva luna, este aplauso. Este aplauso. Muchísimas gracias. Con los fabulosos de Quilmes y la nueva luna. Agradeciéndoles a ustedes el cariño dispensado en cada una de las presentaciones. Como cada vez, sonido, iluminación, artistas, puesta en escena, el chino, el mago, toda una historia desde el escenario en esta noche para despedirnos siempre bien arriba. Gracias a la familia, gracias a los amigos, gracias a ustedes, gracias por traer las banderas, los trapos, el sentimiento nacional. Está en el Luna Park, el sentimiento nacional se empieza a despedir. El sentimiento nacional les dice que pronto nos veremos en un estadio de fútbol para seguir viviendo, para seguir haciendo, para seguir creando esta historia que se llama La Nueva. La Nueva. La Nueva. La Nueva. La Nueva. La Nueva. La Nueva. Se acerca.